El reino vegetal. Toma, toma, recibe. Implanta en sí mismo cualidades, tanto físicas como sutiles, del reino mineral y las transmite al rango humano de la existencia, ya sea por la irradiación que generan ciertas plantas, por la irradiación que generan ciertas plantas, por la transmisión a través de infusiones, por la alimentación que nos provee el reino vegetal. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que contactar del reino mineral nos va a ser otorgado básicamente a través de la interacción del reino vegetal. Entonces, no necesitamos ninguna manipulación en particular. ¿Cómo es el trabajo actual para poder aprovechar esos elementos sutiles a través de este intermediario? Uno de los básicos es el cambio de la alimentación, que las personas todavía no asumen como un servicio planetario y como una integración más profunda hacia la vida única. Realmente se asume desde un punto de vista egoísta, por régimen o porque me sube el colesterol o porque sencillamente si estoy en estos temas no tengo que comer carne porque lógicamente si ya llegué a cierto nivel no puedo comer carne. Entonces generalmente el arribo a este tipo de cuestiones se da de una manera egoísta. Nosotros tenemos que contactar ciertos principios y valernos de ellos para expresar movimientos de conciencia. El cambio de la alimentación es un movimiento de conciencia que la conciencia planetaria misma, valga la redundancia, que el regente planetario mismo está esperando en la humanidad. Volviendo puntualmente al relacionamiento con el reino mineral y la alimentación, es a través de estos elementos, a través de estos elementos del reino vegetal que nosotros vamos a recibir por medio de una química oculta, por medio de una química oculta, aquello que tengamos que recibir de este reino.